Cojan la orilla, que voy a las millas, solo con los mejores. Bien. La élite zanja. Ustedes no llegan a este nivel. Seguimos educando a los incrédulos.